¿Te gusta la panera? Panera. ¿Te gusta la panera, no? ¿Eh? ¿Eh? Esta es una panera moderna. Ahí. Hay pantalla, ahí. Antes las paneras se metían a la cosecha.